Rafa Montiel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡La puta madre! ¡Vamos, vamos! Todos cantando, contentos, al ritmo del DJ. ¡Vamos, que la copa está de nuevo en casa, chicos! ¡Sí! ¡Así! ¡Vamos! ¡Pasa! Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final con Alemania, 8 años la lloré, pero esa se terminó, porque este año en Qatar. La final con los frantrutes, la volvió a ganar papá. ¡Sí! Muchachos, ahora solo queda festejar. Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. ¡Sí! Y al Diego le decimos que descanse en paz, con Don Diego y con la Tota, por toda la eternidad. ¡Sí! Descanse en paz, Diego, y la tercera está acá en casa. ¡Vamos, Argentina, todavía! ¡Fuerza! ¡Epa! ¡Vamos ahora! ¡Ay! Muchachos, ahora solo queda festejar. Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego le decimos que descanse en paz, con Don Diego y con la Tota, por toda la eternidad. La alegría vuelve a nacer, sí, sí. Somos campeones otra vez.